La red de comunicadores Foca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Ampulik pailom kan ley. Kale ti achim an inhila in kuskumil pingwalan pulik itse. Inhila malakwal itse. Kal huni te shi etilak huni kwayablab. Huni tenek pitol watalak tana an hikpan. In kaipina in kuskumil in kal shi hun yat eslas. An inyekwa an kwayablab. Tan in zapik wiwa. An itumumlas an mam mushi. Tubatki, intu katampunchik antoko. Intungo koyan eb imputat. Ulitan sapik ab, icha ani akal. Anha, aslat, ani an itelom huweichik. Hikbanchik, ampulik pailom ashikwahilchik ti eb. Intahachik, hunitam kuntalab. Ani insulchik abalink ibalak hunin juntal, an pailom lat ley. Insulchik hunijeb eslom tepitol, injek wamalak an payablav. Ink alan pailom lab ashikibelak an in ulzalak an av. Inkanichik an pailom lab ley, abalk al inchvil. Muy buenos días, amigos de Chiapas Expediente Nacional, bienvenidos a este espacio dedicado a abordar temas sobre movimientos sociales, obrero, sindical. También nos encargamos aquí de explorar y traerles algunas investigaciones sobre el mundo indígena, campesino, también de los derechos humanos, ecología, desarrollo sustentable. En esta ocasión les vamos a acompañar su servidora Geraldina Lázaro y también Ana de la Cruz. Muy buenos días, compañera. Muy buenos días, compañeros. Hoy queremos dedicar este programa de Chiapas Expediente Nacional a los 147 estudiantes de la Universidad de Garissa, ubicada en el país de Kenia, que sufrieron un ataque a sus instalaciones y donde resultaron muertos estos 147 estudiantes. Lo importante aquí es Estas 747 son 147 personas, de las cuales todavía no tenemos un nombre, no tenemos un apellido, no tenemos más que un contexto. Y justamente este programa lo queremos dedicar a su memoria, porque son 147 personas que merecen justicia. Les compartimos algo de información al respecto. En la madrugada del jueves 2 de abril, a las 5:30 de la madrugada en Kenia, los alumnos cristianos y musulmanes de la Universidad de Garissa iniciaban sus oraciones cuando un fuerte grupo armado encapuchado ingresó a las instalaciones académicas y empezó una masacre que duró aproximadamente 16 horas y dejó al menos 147 muertos y más de 80 heridos. Los integrantes del comando armado reivindicaron su pertenencia a la milicia somalí de Al-Shabaab, el grupo que se hace llamar en los jóvenes, tal cual sería la traducción al español, que desde el año 2010 han perpetrado ataques terroristas a distintas instalaciones y grupos en Kenia, Somalia y Uganda. Además de las víctimas mortales, el gobierno reporta más de 80 heridos. Y bueno, se considera que este es el ataque más mortífero de la milicia de ese país. Claro, algunos expertos han dicho y temen porque se desate una guerra contra Somalia a raíz de estos ataques y que desafortunadamente nos recuerda mucho a una situación mexicana sobre, digo, por lo menos, no es, bueno, no por lo menos, sino que desafortunadamente estas personas pues perdieron la vida ahí y sin embargo aquí en México hay 43 personas desaparecidas, no hay cuerpos, hay nombres, aquí sí hay nombres, pero sin embargo, pues no hay cuerpos, ¿no? Por lo menos para los padres, si es que ya no están desaparecidos, pues es igual de preocupante. Y muchas gracias, Anita, por compartirnos esta información. Y bueno, en el contexto mexicano, quisiéramos informarles que este programa está muy nutrido. Nos vamos a trasladar hasta Oaxaca, donde les vamos a presentar también esta guía para la defensa comunitaria que titularon Defendiendo Derechos, Sembrando Futuros. También hay el reporte de una primera defensoría especializada para proteger a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos por un órgano estatal en México. Es la primera en este modelo. También les traemos una evaluación sobre la ley de transparencia y que ya lo escucharán ustedes esta semana. Se estará discutiendo en la Cámara de Diputados. También queremos recapitular un poco de lo que hemos conversado de la Ley General de Aguas. Hemos entrevistado a diversos actores en este tema y por eso creímos oportuno poder hacerles pues este recapitulado o este resumen de la discusión general de aguas que oportunamente se logró frenar. Y bueno, así es como los invito a que sigan esta hora y media de amplia información. Un joven huasteco pasaba por ahí y se sorprendió. Se puso la ropa del desconocido y tomó el bastón entre sus manos. Luego lo agitó fuertemente mientras se escuchaba retumbar el trueno. Rápidamente empezaron a juntarse las nubes, obscureciendo totalmente el cielo. Se soltó el aguacero día y noche, las aguas corrieron y los arroyos y ríos crecieron. Sorprendidos los dioses que habitan los cielos, convocaron a una reunión y se dieron cuenta que faltaba un... Esta música que están ustedes escuchando, es del sonero Jorge Morenos. Es una mezcla de huapango y música antigua cantada en lengua. Bueno, él fue descubierto en el año 2004 bajo el disco compacto titulado Sones y Danzas de Barlovento a Solavento. Y bueno, ha cautivado a muchas personas pues por estas mezclas y su música remite a la música huasteca. José Morenos es el que nos va a estar acompañando durante esta transmisión. Y bueno, entremos de una vez en nuestra agenda informativa del día de hoy. Y uno de los temas muy relevantes y que nos ha causado pues gran resonancia pues es toda la discusión que se está dando en torno a que si es tortura, que si no es tortura, y pues este ir y venir de palabras entre la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana y el relator Juan Méndez, que informó que la tortura es generalizada en México. Por un lado, el relator dice que mientras que México no pruebe que el informe sobre tortura está equivocado, no retractará su posición. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Curibreña, el domingo pasado ya dio por cerrada esta conversación, que para ellos en un amplio comunicado este mismo domingo pasado pues enumeraron una serie de inconsistencias, supuestas inconsistencias que ellos ven en el reporte de Juan Méndez. Para analizar esta situación tenemos en la línea a Nancy López. Ella es del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Nancy López, buenos días y bienvenida a Chiapas Expediente Nacional. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, ¿cómo interpretar esta situación en la que México ha sido receptor de una serie de recomendaciones internacionales, no solo de la ONU, en este caso por el relator de las Naciones Unidas, sino también un diferendo que hubo hace aproximadamente casi un mes con la CIDH cuando exhortó a considerar la desaparición de los 43 normalistas como víctimas de desaparición forzada? Y bueno, también si sumamos las recomendaciones de Amnistía Internacional que ha hecho en estas materias. Nancy López. No, efectivamente, haces un muy buen recuento sobre todas las ocasiones en las que la Cancillería ha dejado de lado las observaciones y las recomendaciones que organismos internacionales le hacen en espera de que al visibilizar las problemáticas de violaciones a derechos humanos en México se hagan esfuerzos importantes por parte del Estado mexicano para combatir estas violaciones a derechos humanos. Y bueno, creo, lo que mencionas es completamente cierto, en el sentido de que la Cancillería ha cambiado su postura respecto a la apertura y el escrutinio internacional para poder evaluar la situación de los derechos humanos en México, y que pareciera ser que ahora, en lugar de aceptar las problemáticas que sabemos que existen en nuestro país, la postura es objetarlas, señalar que no son ciertas, en lugar de trabajar en conjunto con todas las instituciones para poder combatir y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en nuestro país. Así es, Nancy. Y bueno, ¿qué impacto puede tener declaraciones como las que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, es decir, los que acostumbran prácticas de tortura, de alguna manera, pues se van a sentir cobijados, ¿no? Por esta mala decisión, si así podemos calificarla. Efectivamente. Dejando de lado la discusión sobre si la tortura en México es generalizada o no, lo que es mucho más preocupante dentro del tema de discusión es que se niegue el problema de la tortura en México, se esté de esta forma cobijando la impunidad que ya sabemos que es alta en índices en México y que hay estadísticas que señalan que hay 98% de impunidad en nuestro país, en los cuales es evidente cuando vemos el número de sentencias sobre tortura en México y que solamente existen 5. Esto es obviamente una postura muy fuerte por parte de la Cancillería que parece que cobija el tema de la impunidad en temas como la tortura. Y bueno, en este sentido, ¿qué es lo que más preocupa o lo que las acciones que van a tomar organizaciones de la sociedad civil, en este caso como la que usted representa, Nancy López, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos? Nosotros, al igual que una serie de organizaciones de la sociedad civil mexicana, enviamos una carta exhortando al presidente Enrique Peña Nieto a que reconsiderara la postura que había tomado la Cancillería en las últimas semanas, en particular porque esto es un retroceso, sin duda, a los avances que por años se han hecho en materia de derechos humanos. En particular nos preocupa el desconocimiento de las recomendaciones que hacen al relator de tortura. También hay recomendaciones pendientes por parte de México en el tema de desaparición forzada de personas. Hay una serie de recomendaciones en el tema del examen periódico universal en materia de derechos humanos. Es decir, hay muchos temas pendientes en materia de derechos humanos que parecen estar estancados en este momento por parte de una falta de voluntad de la misma del mismo Estado mexicano, del cual obviamente solamente es vocero la Cancillería mexicana. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es pedido al presidente Enrique Peña Nieto, a la misma Cancillería, que reflexionen sobre el mensaje de impunidad que se está dando a través de este tipo de comunicados por parte de la Cancillería, y que en lugar de denostar, de dejar de lado las recomendaciones que le han hecho organismos internacionales, se trabaje en conjunto para combatir la impunidad, para brindar acceso a la justicia y para dar reparación a todas las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Muchas gracias, Nancy López. Esta carta, si no me equivoco, está en change.org. No, esta carta ha estado circulando en medios. Nosotros lo fue un pronunciamiento entre organizaciones. Lo pueden encontrar en la página de la Comisión Mexicana. La pueden encontrar también en la página de algunas otras organizaciones de derechos humanos en México, y se ha estado circulando. Pero bueno, no sería una mala idea el poder circularlo también en Change.org. Excelente, Nancy. Pues muchas gracias. No sé si le gustaría agregar algo sobre este tema. Bueno, creo que solamente me gustaría concluir diciendo que el problema de la tortura en México es un problema muy grave. Se tienen cerca de 4.000 denuncias en el ámbito federal únicamente sobre posibles actos de tortura cometidos contra personas que fueron detenidas ilegal y arbitrariamente. También se tienen una serie de recomendaciones de CNIDH, se tienen casos documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los organismos internacionales que dan cuenta de la gravedad de esta situación. Por lo tanto, se necesita de capacidad pero sobre todo de voluntad por parte del Estado mexicano para combatir este grave problema que existe actualmente en México. Pues nuevamente muchas gracias, Nancy López, por estar aquí en Chiapas Expediente Nacional. Seguimos al habla. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues ya escucharon ustedes ahí a Nancy López. Ella es del área de Defensoría de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Y bueno, puntualizó que aceptar la postura que ha tomado la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cancillería es de objetar únicamente estas recomendaciones. También hace énfasis en que reflejan un grave retroceso en materia de derechos humanos. También en que hay una acumulación en desaparición forzada y tortura que pues México no ha logrado atender. También menciona que aún México tiene pendiente el examen periódico universal de derechos humanos y que bueno, con esta reacción por parte de la Cancillería Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues está mandando un mensaje de impunidad y que puede derivar en el cobijo de seguir y continuar, e incluso de alguna manera es como legalizar pues estas prácticas de tortura. Así es, y bueno, les compartimos algunas cifras. Desde el 2010 al 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México ha recibido más de 7.000 quejas por tortura, de las cuales la PGR solo ha aplicado un procedimiento especial a 364 casos, en los que solo en 26 concluyó indicios de tortura y solo 44 casos contaron con recomendaciones públicas. De estas 7.000 quejas, solamente 1.219 cuentan con investigaciones, solamente 12 de ellas han presentado cargos y solamente 7 sentencias firmes se mantienen para estos casos a causa de tortura y malos tratos. Así es, y bueno, así como nosotros les estamos trayendo este tema de la tortura generalizada en México y esta discusión con el relator Juan Méndez, quisiéramos también ustedes escucharlos, que nos digan qué piensan de estas reacciones o de todo este conflicto. Dime si diretes que ya pareciera que se hizo chisme, pero realmente es una reacción grave, por así calificarla. Llámenos a los teléfonos 5536-8989, ahí nuestra compañera Nancy Pichardo estará recogiendo sus opiniones. En las redes sociales, por supuesto, Twitter, @ Chiapas Nacional, Facebook, Chiapas Expediente Nacional, ahí nuestra compañera Anita también estará atendiendo sus llamados. Sociales. Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Un vaivén lindo silbido, y aún sin dejar de llorar, olvidar lo entristecido. Chiapas Expediente Nacional. Nacional también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ Chiapas Nacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Nublado tu existencia, has de encontrar la paciencia de un curandero o una maga que en blanca nube te haga celebrar la invocación de cordura y de razón. No olvidando el sentimiento, aquí te digo contento, yo te ofrendo mi oración. Estamos de vuelta aquí en Chiapas Expediente Nacional y vamos a dar vuelta a la página, pues como les hemos reportado las últimas dos semanas, todo este movimiento de los jornaleros de San Quintín y información oportuna, ya han estado ustedes escuchando también durante estas dos últimas semanas que hemos entrevistado a varios integrantes y líderes de este movimiento y este paro laboral que realmente ha sacudido de alguna manera pues el movimiento de los jornaleros. Por ello, quisiéramos también traerles el día de hoy una actualización sobre el tema y tenemos en la línea telefónica a Berta Rodríguez. Muy buenos días, Berta Rodríguez. Buenos días, ¿cómo están, Geraldina? Mucho gusto de estar con ustedes en tu espacio radiofónico. Muchas gracias. Me gustaría mencionar que Berta Rodríguez es coordinadora de comunicación del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, la FIOB. Y bueno, ¿qué actualización podemos tener sobre el tema, Berta? Bueno, lo más reciente que hicimos nosotros aquí en el área del sur de California fue una manifestación de apoyo a los trabajadores en la ciudad de Oxnard, que está a 2 horas al norte de Los Ángeles. Fuimos alrededor de 100 personas pues a expresar nuestra solidaridad con los trabajadores en frente de la empresa Drisco, que es una de las más grandes comercializadoras de fresa y mora que proviene del Valle de San Quintín. Entonces había ahí madres de familia con sus niños, muchos jóvenes, personas adultas también expresando nuestro apoyo a nuestros hermanos allá en San Quintín, porque ellos siguen pues en sus demandas de aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, también mejores condiciones en la vivienda y pues respeto, ¿verdad?, en general a su, como seres humanos y a sus derechos laborales y humanos. Así es, Berta. Y bueno, ¿por qué Driscoll's para externar pues estas, de alguna manera, pues estas exigencias? En primer lugar, porque sabemos que es una de las empresas que, como te dije, compra a Berrymex los productos que cosechan los campesinos allá. Entonces, es la que sabemos que está acá en cuanto tengamos más información, pues, y es la que nos queda más próxima, ¿verdad? Sería cuestión de ver quiénes más están involucrados, pues, para hacer también saberles de que pues no estamos conformes con lo que está sucediendo allá en San Quintín y es una manera de apoyar a los trabajadores que están todavía en espera de que se reanude la mesa del diálogo para poder continuar pues la negociación con los representantes del Consejo Agrícola de Baja California y también pues los representantes del gobierno que estaban en la mesa de negociaciones. Muy bien, Berta, y bueno, también nos gustaría saber pues cuál ha sido el papel de la FIOB pues en toda esta discusión y sobre todo en las mesas de diálogo. Bueno, desde antes de que estallara en sí lo que fue el paro y todo eso, el FIOB ha estado constantemente yendo a la región porque hay como alrededor de 500 miembros del Frente Indígena en el área. Entonces tiene constante comunicación, hay un compañero Rogelio Méndez que es el coordinador del frente allá en Baja California, entonces pues él ha estado, aunque vive acá, vive temporadas acá en San Diego y también otras temporadas en La Paz allá, ¿no? Y él mismo fue trabajador de campo, entonces hay una presencia constante del frente allá realizando talleres de identidad, ¿verdad? Lo que le llamamos descolonización para rescatar la identidad indígena, las costumbres y toda la cuestión cultural, pero también talleres acerca de los derechos, ¿verdad? Derechos laborales, derechos como pueblos indígenas, y también cada año se va como una caravana a llevar víveres y también sobre todo juguetes para los niños indígenas que viven allá, ¿no? Porque llega la Navidad y pues desafortunadamente no tienen nada, ningún regalito, entonces es lo que se ha estado yendo, han ido visitas, también se dan talleres de, por ejemplo, rescate a las tradiciones alimentarias de los pueblos indígenas, se hizo un libro con recetas de comida tradicional indígena, y bueno, son varios proyectos que se llevan a cabo allá, pero como te decía, hay mucha comunicación, y bueno, a partir de que el movimiento se da a conocer a nivel pues internacional, hemos estado también bastante de cerca apoyándolos con la difusión, y pues también con acciones como la que mencioné que realizamos el día 31 de marzo. También compañeros fueron a la línea fronteriza, a lo que es el Parque de la Amistad y Tijuana, y ellos pues estuvieron ahí recibiendo a los compañeros cuando ellos salieron de Ensenada rumbo a Mexicali. Entonces siempre estamos en constante comunicación con los líderes y también con los compañeros de base de allá, y pues estamos en la disposición de continuar este apoyo. Muy bien, la verdad es que un trabajo ejemplar el que ha hecho la FIOP. ¿Y hay algunas otras muestras de solidaridad coordinadas desde la FIOP? Sí, bueno, ahorita estamos llamando la atención acá y promoviendo entre la comunidad un evento de recaudación de fondos para el día 12 de abril. Vamos a estar vendiendo comida oaxaqueña, que aquí pues, en todos lados, ¿no? Me imagino la gente pues les gusta disfrutar y todo esto. Y vamos a ir también en caravana a finales de abril para precisamente lo que se junte en esta ocasión. Estamos llamando a que donen víveres, alimentos no perecederos, y también donaciones en efectivo, pero como hay muchas maneras de apoyo, pues ahora sí que la gente está en la libertad de elegir si quiere apoyar o ser parte incluso de la caravana, ¿no? Para que vayan y también constaten de manera directa las condiciones en las que viven los compañeros. Así es, pues muchas gracias, Berta, por aceptarnos esta comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y pues estamos en la disposición cuando gusten para pues que sepan qué estamos haciendo por acá. Muchas gracias y que sigan teniendo buen día. Igualmente, muchas gracias. Bye. Pues ahí escuchamos a Berta Rodríguez, como les mencionaba al inicio. Ella es la coordinadora de comunicación del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que ha sido uno de los impulsores principales en esta lucha que han emprendido los jornaleros. Y también respecto a este movimiento, se ha reportado que un grupo de 12 jornaleros del Valle de San Quintín planean acudir esta semana a la Ciudad de México con la intención de entrevistarse con Miguel Ángel Osorio Chong, quien funge como secretario de Gobernación, y bueno, uno de los objetivos de esta reunión es buscar una alternativa que les permita dar solución definitiva a sus prestaciones laborales. También se menciona que unos 40,000 jornaleros ya regresaron a trabajar a los campos agrícolas, mientras que la otra mitad se mantienen en paro. Esto lo informó Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín. También siguen en lo dicho, que no buscan el 15%, sino que buscan que su salario sea de 200 pesos y los 20 pesos por caja de fresa no se van a mover de esas negociaciones. Y hace 8 días que logramos entrevistar a Fidel Sánchez, pues mencionó lo mismo y reiteró eso, y además, entre otras cosas, que ya al parecer han sido luchas ganadas en este movimiento de jornaleros. Y bueno, también, como les mencionábamos al principio, aquí en Chiapas Expediente Nacional les trajimos una recopilación sobre la Ley de Agua. Esta Ley de Agua que ha resonado mucho estas últimas semanas y la cual se logró frenar oportunamente tal como iba. ¿Por qué? Porque a todas luces se veía un mensaje de privatización por donde se leyera, y que además pues no se consideraba en cierta medida, y no se considera hasta ahora, a comunidades tanto rurales como campesinas, pues analizando un poco esta ley, estas comunidades solo se mencionan en un artículo de 289, si no me equivoco, artículos de esta ley, solamente se mencionan en una sola. Otra de las cosas que también se violentaba era la participación ciudadana. Y sobre este tema hemos entrevistado a diversos personajes clave en esta discusión y también impulsores de una ley ciudadana en la Ciudad de México. Una de ellas es Elena Burns, de el colectivo Agua para Todos. En este primer audio quisiéramos rescatar por qué los focos rojos justamente respecto a la Ley General de Aguas, titulada también la Ley Korenfeld, y que bueno, aquí no hay helicópteros ni mucho menos, pero sí quisiéramos mandarles esta información. Esta ley tiene tres distintos capítulos en términos al financiamiento y al manejo del agua. Cada uno está refiriéndose a procesos de privatización. Uno es la parte del manejo de aguas nacionales, en donde todo sistema de concesiones se mantiene la concesión a aguas nacionales como una mercancía. La segunda parte es la obligación de los funcionarios de los sistemas municipales metropolitanos de estar buscando distintas figuras de asociación pública privada o concesionamiento. Hay una obligación al funcionario en este sentido. Otro es la privatización de los trasvases. Entonces, esto puede ser lo más peligroso de todo, porque está abriendo sin controles a la posibilidad de estar entregando volúmenes. Y una cosa importante en todo esto, el sistema tarifario establecido en esta ley es un sistema de hierro que amarra todos los megaproyectos que se podrían ocurrir a la Conagua sin revisión pública. Están amarrados la recuperación de la inversión a través de la tarifa al usuario final. Por eso les urge esta ley. Y en esta discusión, como bien les mencionábamos, una de las grandes preocupaciones era que se violentara o se hiciera tal como estaba a los sistemas comunitarios o los modelos de manejo comunitario. Y para ello entrevistamos en aquella ocasión a Ricardo Obando, que él es secretario del Sistema Comunitario de Agua en Tecamac. En el artículo cuarto, modificado desde el 8 de febrero del 2012, se marca que en cuestiones hídricas tendrá competencias la federación, los estados, los municipios y la ciudadanía. Y desde nuestro punto de vista, esta es una ley que no reconoce esta circunstancia. Y no la reconoce precisamente porque en ella misma, en el artículo 61, se reconoce de las instancias de participación social. Y en este artículo 61 se aclara perfectamente que esas instancias será la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, que es la iniciativa privada, y los grandes usuarios de los sistemas de riego, que son los agroexportadores. Entonces nosotros vemos ahí una acotación a la participación ciudadana que se viene dando desde hace siglos. O sea, en México la gestión comunitaria del agua tiene mucho tiempo. Por ejemplo, el lugar de donde yo vengo, que es Tecamac, Estado de México, esa gestión nació a mediados del siglo XX, cuando se desecó finalmente la laguna de Jaltocán, que era una de las cinco grandes lagunas que conformaban a la México Tenochtitlan. En ese año fue la desecación final. Posteriormente nos quedamos con los jagüeyes, que son sistemas de captación de agua de lluvia, y que, bueno, también fueron desaparecidos por malas decisiones políticas. Y hemos visto cómo las malas decisiones políticas pues nos han orillado a tomar el control del agua. Y bien, también en esta discusión, otra de las preocupaciones era que justamente esta ley llamada Korenfeld, por el titular de la Conagua, y que se da sus escapaditas con la familia en un modesto helicóptero, supuestamente para una atención médica, y bueno, que ahora ya está enfrentando la consecuencia de esos actos, pues ya se le mandó pues un citatorio por parte de la llamada Secretaría de la Función Pública, y bueno, tiene a partir de ahora 12 días para explicar por qué tomó ese helicóptero. Pero bueno, En esta ocasión también Elena Burns hace énfasis en que esta ley Korenfeld pues responde a la reforma energética. Esta propuesta de Korenfeld está amarrado a las reformas energéticas. Está obligándonos al derroche, por un lado, de la energía para poder abastecer a las grandes ciudades de agua. Todos estos requieren enormes cantidades de energía y, por otro lado, las formas de generar la energía van a requerir enormes cantidades de agua. Entonces es un derroche de energía y agua que puede llevar al colapso de las principales ciudades del país. Otro punto importante en esta discusión era para quién hay agua y dónde hay agua. Esto es lo que reflexiona Alesia Cochadourian, que es del posgrado de Hidrología de la UNAM. La Ley General del Agua es un brazo ejecutor de la reforma energética. Los sistemas privados, nosotros los vemos que no tienen la capacidad del conocimiento y de la información, al igual que el sector público. Ese es el gran reto que tenemos en México. Con esta nueva ley, lo que busca es que no tengamos ningún derecho a cuestionar y denunciar lo que está pasando en nuestro país en términos de agua. La pregunta es, ¿para quién hay agua? Y según quién hay agua, ¿no? Desde el 2009, que son los datos que tiene públicos la Conagua, además ellos mismos nos han dicho que no confían en ellos, en el REPDA, desde el 2009 tenemos 13 millones de personas en México sin acceso al agua. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que seguir confiando en la capacidad técnica de una instancia que nos ha demostrado desde 1948 que no tiene la capacidad para resolver el tema de agua? No tenemos ni siquiera una estación de monitoreo por cada acuífero. Los indicadores de monitoreo de la calidad del agua por parte de la Conagua no están de acuerdo con los estándares ni siquiera científicos actualizados del país, y no quiero hablar ni siquiera de los estándares internacionales. Es decir, técnicamente están tomando decisiones sin sustento científico actualizado. Ellos dicen, sí, tenemos ciencia, pero ¿qué data de la década de los 30? Que en esa época sí era ciencia actualizada, pero hoy en el 2015 no lo es. Claudia Campero, a quien entrevistamos también sobre este tema, ella pertenece a la Coalición Mexicana por el Derecho al Agua, y mencionaba que era importante desechar una propuesta como la que representaba la ley Korenfeld. Lo que estamos buscando desde la organización, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, es que se deseche esta propuesta de ley. Tenemos información que nos indica que es muy posible que intenten votarla en el Pleno antes de que acabe el periodo de sesiones, por lo que estamos solicitando a las organizaciones, a la ciudadanía en general, que esté atenta y que busquemos a nuestros políticos para exigirles que desechen esta propuesta por todos los problemas que tienen, incluyendo cómo vulnera el derecho humano al agua y cómo busca incentivar más aún la iniciativa privada en este sector. Desde las organizaciones y la ciudadanía se ha hecho una propuesta de una ley ciudadana de aguas que se viene trabajando desde hace tiempo. Las diputadas y los senadores la conocen, tienen incluso introducida en la Cámara de Senadores, y se ha buscado hacerla a un lado, ni siquiera discutirla. Las propuestas son muy concretas de una forma diferente de gestionar el agua, y consideramos que una participación significativa debiera de considerar con seriedad esta propuesta. Seguimos buscando que la gestión del agua en este país sea a través de trasladar agua de una cuenca a otra, grandes volúmenes, grandes distancias, un costo energético altísimo, además consecuencias ambientales en la cuenca donde se retira el agua, y esta ley no contenta con todo el desastre que ha generado ese modelo, ahora busca que los trasvases se consideren de utilidad pública. Pues justamente lo que mencionaba Claudia Campero es que pues esta organización y la retroalimentación de una ley ciudadana como la que representa Agua para Todos, pues ha sido la que logró pues de alguna manera frenar muy a tiempo esta ley Korenfeld o la ley Conagua, que atentaba hacia el derecho humano al agua. Y bueno, esto explica Elena Burns cómo se logra la ley organizada por la ciudadanía. Estamos en un momento después de un Frankenstein, que es lo que ha sido la ley de aguas nacionales elaborado para entrar al Tratado de Libre Comercio. Ahora estamos frente a una necesidad de definir el rumbo de la nación, para el cual necesitan tener todo por escrito, que lo que han tenido hasta ahora por arreglos bajo el agua. Y por otro lado, todo pueblo de México en cualquier parte del país estamos siendo afectados por minería tóxica, por el despojo de aguas de pueblos originarios para trasvases, para presas, es por la distribución del agua según la capacidad de pago, por la impunidad frente a la contaminación, por la sobreexplotación, por cantidades de problemas que han resultado de establecer y reconocer una autoridad única del agua, que es la Comisión Nacional del Agua, donde ha habido dinámicas fuertes de opacidad, corrupción y negligencia. Y bueno, otro aspecto relevante de esta discusión es qué es lo que se requiere ante una ley construida en la ciudadanía. Nuestra ley es una ley que al elaborarla nos comprometimos y al firmar la hoja de firmas estamos comprometiéndonos con lograr esta ley pase lo que pase. Y además nos estamos comprometiendo a construir el buen gobierno del agua. Entonces tenemos un proyecto con mucha legitimidad frente a su proyecto que no tiene legitimidad. Eso no quiere decir que no nos vayan a imponer algo, pero estamos con mucha sabiduría moviéndonos de tal modo que entre todos la respuesta del pueblo mexicano inmediatamente a esto terminó rompiendo inmediatamente el Pacto por México. Con una sabiduría podemos estar comprendiendo cómo se configura el monolito que nos está poniendo una cosa tras otra, comprenderlo, seguir acumulando fuerzas y proyectando estas propuestas que tienen mucha resonancia entre la población, organizándonos para lograrlos, porque ningún legislador, ningún congreso nos va a regalar lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos lo vamos a tener que construir y luchar para lograrlo. Así es, pues las iniciativas ciudadanas son las que necesitan seguir fomentando la participación para construir esta ley de agua que realmente nos beneficie, pues al parecer somos varias las personas y organizaciones que de lento aprendizaje que hemos analizado las variadas propuestas legislativas con una tendencia a la privatización del agua. Esto bajo la clásica excusa de que hoy en día los organismos operadores no son eficientes y no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo su trabajo. Pero bueno, esto sabemos que muestra un resultado que no es la mejoría de la calidad del servicio, ni la accesibilidad, asequibilidad, ni la gratuidad de líquido, sino que solamente se pretende beneficiar a tres grandes negocios. El primero, que sería las constructoras de obra pública, a quienes se les va a concesionar la obra, sería el segundo, que pueden ser los constructores o no, es decir, los distribuidores del agua, y por tercero, a quienes la van a vender. Estos tres sectores son los que se busca beneficiar con esta actual ley de aguas. Por eso es tan importante nuestra participación como ciudadanos y ciudadanas en esta iniciativa de agua para todos. Así es, y mencionabas las audiencias públicas que se estarán realizando, y justamente el día de hoy hay un foro, El acceso al agua es un derecho. Esto va a suceder en la sede del Auditorio Octavio Paz, en el Senado de la República, Reforma número 135, Colonia Tabacalera, Distrito Federal. Comenzó hace ya casi una hora, es decir, a las 10 de la mañana, y terminará a la 1 de la tarde. En este foro, por parte de organizaciones civiles, estará Elena Burns, que ya ustedes la escucharon, del colectivo Agua para Todos. También estará Angeli Amezcua, que pertenece a El Barzón. También estará nuestro compañero Ricardo Obando, reflejando o compartiendo su experiencia en la autogestión del agua en Tecámac. Bueno, esta es la invitación. Y hasta aquí el tema de la Ley General de Aguas, y justamente también sobre esta iniciativa y ante el peligro de lo que contempla una ley como la de Korenfeld, es que diversas asambleas de la Sierra Norte de Puebla ya están planeando sus estrategias de defensa. Esta es la información que nos trae nuestro compañero Rafael Sevilla, nuestro corresponsal allá en la Sierra Norte de Puebla. Ante la iniciativa gubernamental contenida en la Ley General de Aguas, que pone en inminente riesgo el derecho humano a acceder a este vital líquido, comunidades campesinas de la Sierra Norte de Puebla han emprendido diferentes iniciativas para su defensa. Durante los primeros meses de este 2015, comunidades campesinas e indígenas han emprendido acciones que les permita su permanencia en los territorios que han habitado desde tiempos inmemoriales, ejerciendo sus derechos a la salud, la vivienda, la educación. En el mes de marzo, en la comunidad de Tepexta, del municipio de Cuetzalan, se realizó la séptima asamblea convocada por el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan. Rufina Villa, presidente de su órgano ejecutivo, manifestó: el mayor logro es que estemos aquí todos, todas, sigamos con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucha confianza, todos y todas seguimos participando. Es como vamos a lograr sacar de nuestros lugares a cualquiera que quiera venir a entorpecer la forma de vida que llevamos como indígenas, como gente macehual, y que por nada de la vida vamos a permitir que esos proyectos de muerte se lleven a cabo, se implementen en nuestro municipio, en nuestra región. En el camino de reconocer la memoria de los pueblos, concluyó: reconozcamos las enseñanzas de nuestros abuelos y abuelas, porque ellos sí cuidaban, sí respetaban, sí amaban realmente a la naturaleza. Y pues a veces, a los que ya nos sentimos más coyome que macehual, eso se nos va olvidando. Y creo que ahora es el momento de que recordemos realmente quiénes somos, de que no perdamos nuestra identidad ni nuestra forma de vida que nos enseñaron nuestros antepasados, sino por el contrario, que mantengamos siempre ese espíritu de unidad, de apoyo mutuo, de seguir trabajando en nuestras comunidades, en nuestro municipio, en nuestra región. Entrevistado por el colectivo Tactón Meteintal, Leonardo Durán, integrante de este Comité de Ordenamiento Territorial, comentó sobre el camino que han tenido que recorrer las comunidades de la Sierra Norte de Puebla ante la amenaza en la que se encuentran las comunidades. En Cuetzalan se moviliza la población por la defensa del territorio contra las concesiones mineras, y se hace un llamado desde el Comité de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan, el COTIC, para que la población esté informada y para que pueda tomar decisiones y medidas. Una de estas acciones fue el hacer asambleas continuas para de ahí analizar y proponer diferentes acciones conforme se van presentando las necesidades. De estas asambleas es que salió, por ejemplo, la postura de exigir al ayuntamiento manifestara en cabildo abierto que Cuetzalan es un municipio libre de proyectos de muerte. Esta asamblea que se celebra aquí hoy es la séptima asamblea, y desde hace tres o cuatro asambleas se invitó también a compañeros de otros municipios, particularmente de Totocoyan, Tlatlauquitepec, porque compartimos la misma concesión minera. y poco a poco se está empezando entonces a hacer una especie de acercamiento mucho más íntimo entre los pueblos. Entonces, los objetivos son ir informando, tomando decisiones para seguir haciendo acciones, pero sobre todo que los pueblos tengan ese acercamiento mucho más concreto, que fue lo que se logró desde la séptima asamblea, con la convocatoria todavía mucho más amplia, donde vienen entonces ya no solamente personas de los tres municipios cercanos, sino de otras zonas todavía un poco más lejanas, ¿no? Fue muy interesante la participación de Lucero, la compañera que integra el grupo demandante, como un avance muy importante es en este asunto de del derecho. Hay una cuestión que es la exigibilidad del derecho, que eso se hace pues mediante juicios o asuntos de demandar lo que se requiere. Eso es lo que estamos trabajando. Pero hay otra cosa que es muy importante y que me llamó mucho la atención en la participación de Lucero, que es el ejercicio del derecho. O sea, el derecho no solamente se exige, sobre todo se ejerce. Y creo que una cosa que se ha logrado con este grupo, a partir de este grupo, es entender que el pueblo tiene que ejercer su derecho a la autodeterminación y al cuidar su territorio. Sacaron agua de lluvia, recogieron el arroz. Reportó Rafael Sevilla, del colectivo Tactogme Teintal. Ahí está, pues ya están alistando trincheras para dar pues frente de no modificarse, que ojalá el colectivo Agua para Todos, disculpen, y pues algunas otras muestras de preocupación como el COMDA, CEMDA y todas estas organizaciones de derecho ambiental, pues logren impulsar una ley que verdaderamente pues respete el derecho humano y el acceso al agua y la asequibilidad de la misma. Continuamos disfrutando música del sonero Jorge Morenos, esta mezcla de huapango y música antigua cantado en lengua. Estamos de vuelta en Chiapas Expediente Nacional. Tenemos algunas comunicaciones del público. Evangelina Ocaña Morales menciona que los burócratas de la Cancillería solo son cómplices con sus declaraciones. Se autoacusan por ser tan ineptos. La señora Cárdenas de Naucalpan dice que con Enrique Peña Nieto no vamos a conseguir respeto a los derechos humanos. Todo es nada más desgastarnos en denunciar porque no se consigue nada. La señora Cárdenas de Naucalpan, los legisladores no pueden aprobar ninguna ley de aguas porque solo los municipios lo pueden hacer. Ya es una de sus funciones, no de los legisladores. Iván Peña, de Zempoala, Hidalgo, felicita por los temas que estamos tocando en el programa. Y Ernesto Robles, de Tultitlán, dice que las dirigencias de las organizaciones son casa por casa, como trabajar para poder frenar de manera horizontal. La base social y el poder lograrán algo porque nos enfrentamos a la sinrazón de los que están en el poder. Algo okay. Complicado el comentario, pero es necesaria la participación para poder frenar estas iniciativas que desde el poder salen. Así es. Andrea Reséndiz, de Ecatepec, menciona que desde 1968 este país está regodeándose en la impunidad. Siempre nos maquillan las cifras que no creemos. Y bueno, hasta aquí la participación, por lo menos vía telefónica, de nuestros radioescuchas. Muchas gracias por seguirnos. Y para alimentar un poco más la agenda de este programa, hicimos un análisis con Guillermo Noriega del colectivo Por la Transparencia respecto al resultado de alguna manera, pues, o por lo menos lo que se aprobó en el Senado de la República referente a la Ley General de Transparencia y el acceso a la información. Les compartimos esta entrevista. Muchas gracias, licenciado Guillermo Noriega. Me gustaría mencionar que Guillermo Noriega Esparza es director de la Asociación Civil Sonora Ciudadana y se ha especializado en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Guillermo Noriega, al igual que otras reformas estructurales, se pretendía aprobar en Fast Track la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información con ciertos retrocesos, como varias organizaciones de la sociedad civil han argumentado. Sin embargo, lograron detenerla y entablar un diálogo con los legisladores. ¿Qué nos pueden decir de esta última versión alimentada entre senadores y representantes de la sociedad civil? Primero que nada, muchas gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad de comentar este tema. No ha quedado todavía. Esta semana, de hecho, pues es crucial para que en la Cámara Baja, pues no nada más se analice, sino que se apruebe la minuta que envió el Senado de la República con el proyecto de ley general. ¿Cómo quedó aprobada en el Senado de la República? Pues con cosas muy positivas, con batallas ganadas por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Evitamos retrocesos y eso ya es ganancia. Evitar dar pasos atrás y por el contrario dar pasos hacia adelante, pues es muy positivo y creo que hay que destacar el papel de las ONGs, de las redes de organizaciones y académicos que estuvieron participando en este proceso, tanto en la redacción de la ley como después en la defensa de distintos elementos. Me refiero a la Red por la Rendición de Cuentas, al Colectivo por la Transparencia, que tengo el honor de coordinar, y México Infórmate, que es una red de especialistas a nivel nacional. ¿Qué elementos tiene y qué elementos pudieron faltar? Pues son muchos. Creo que la joya de la corona en este caso es la prueba de daño, que es un instrumento que permite que cuando, o más bien obliga a los sujetos obligados que cuando deseen reservar alguna información, tengan que demostrar un daño presente, específico, que se pueda ocasionar en caso de revelar esa información. Ya no tendría que ser como en muchos estados de la República sucede, que nada más el gobierno municipal te dice no te puedo dar la información por los artículos X, Y y Z y nada más. Nada más digamos que fundaban legalmente en artículos y nunca te decían a ciencia cierta por qué no podías tener acceso a esa información. Y si te lo llegaban a decir, te decían, bueno, pues es que puede atentar contra la seguridad. Y esto no necesariamente permitía que se verificara si era cierto o no era cierto. En la gran mayoría de las veces, los gobiernos denegaban información precisamente bajo supuestos erróneos, fantasías o pretextos para no darla. Entonces, la prueba de daño viene a constituirse como en el salto cuantitativo que va a permitir, digamos, restringir esta posibilidad a los gobiernos. Cosas positivas, hay muchas. El IFAI va a poder seguir, afortunadamente, seguirá abriendo información en materia de derechos humanos, de violaciones graves o delitos de lesa humanidad. Se queda como está actualmente. Se amplían los sujetos obligados a los fideicomisos, incluso en muchos sujetos obligados más a la ley de transparencia, pero quiero destacar los fideicomisos y los fondos públicos cuando manejen recursos públicos. Incluso asociaciones civiles que manejen recursos públicos tendrán que hacer, rendir cuentas al respecto, o incluso entidades que ejerzan actos de autoridad. En estos mismos micrófonos, hace unos meses que me permitieron una entrevista, yo señalaba que había propuestas del Ejecutivo Federal que buscaban dinamitar todos los avances de la iniciativa. Este era uno fundamental que buscaba limitarse y afortunadamente que logramos que no fuera así. Y pues en general hay muchas cosas muy positivas en el dictamen. Hay, la verdad, consenso entre distintos actores en que pues fue lo más que se pudo lograr, es perfectible en su totalidad, por supuesto, pero que se logró un objetivo, creo que era prioridad, que era evitar pasos hacia atrás. Informó el medio, sin embargo, que en apenas 2 años de gestión de Enrique Peña Nieto se han vuelto confidenciales poco más de 12 millones de expedientes, superando así la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa, donde, de acuerdo a esta investigación de Sin Embargo, hasta diciembre del 2012 había 8 millones de expedientes en ese mismo catálogo. ¿Qué detonan estas cifras, Guillermo Noriega? Bueno, me parece que es obvio que una cosa es promover una ley de transparencia, permitir a la luz de presión pública y demás que se apruebe, y otra cosa es demostrar que se tiene compromiso o no se tiene un compromiso con la transparencia. Estos expedientes y la información a la que se hace referencia, pues nada más, no es otra cosa sino que la evidencia de que el compromiso no es tan real como en los discursos, por una parte, y la otra es que también nos permite entender la urgencia de que se apruebe esta Ley General de Transparencia. Urgencia que, vaya, en estas últimas semanas hemos conocido en los medios de comunicación pues absurdos como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también reservan información incluso de facturas, de comidas y demás bajo pretextos absurdos. Es muy importante que se apruebe la Ley General de Transparencia para evitar esto y que el IFAI dientes con mucha mayor capacidad, con mayores fortalezas, y los órganos garantes estatales pues hagan su trabajo. En la actualidad, pues la autonomía del IFAI y pues las nuevas atribuciones pues tienen que ser operativas, y no van a ser totalmente operativas ni van a poder lograr lo que esperamos que logren si no es porque tengan una ley de transparencia vigente. Y esto pues está en exigirle, pedirle, exhortarle a los diputados federales a que aprueben cuanto antes este ordenamiento para empezar todavía un largo camino por constituir todo este sistema nacional de transparencia. Te lo pongo de esta manera: una vez aprobado en el Congreso Federal, todavía vamos a tener 1 año para que las legislaturas estatales homologuen sus legislaciones. Y esto implica un trabajo muy arduo y de retos bastante grandes. Entonces, todo esto lo que nos ha llevado o lo que nos lleva es a tener la urgencia de que esto ya se apruebe y poder gozar de los beneficios de una legislación pues positiva y pues mucho mejor de lo que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cuál es el panorama de su trayecto de esta iniciativa entre la Cámara Baja y los congresos locales? Es decir, ¿puede sufrir aún cambios graves que en cierto momento organizaciones de la sociedad civil amortiguaron en el Senado? Sí, hay siempre el riesgo de que la colegisladora, la Cámara Revisora, quiera meter mano y cambiar o dar pasos hacia atrás. En este caso, los diputados federales han dado declaraciones de que están de acuerdo con la minuta. Y en el Senado de la República también se ha dado mensajes de que es posible que la reforma anticorrupción pase como fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y al parecer, pues hay un acuerdo en que postergar estas dos reformas no es necesariamente lo más positivo para la sociedad. Es decir, los acuerdos que se han logrado hasta la actualidad son pasos hacia adelante, que les faltan muchísimas cosas. Eso es bien importante decirlo. No son perfectas las dos reformas, tanto transparencia como anticorrupción. Hay cosas que de plano nos hubiera gustado tener ahí que no lo hemos encontrado, entre ellos las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos quedaron fuera. Se dicen que en la futura Ley General de Corrupción o de Responsabilidades de Servidores Públicos se podrá incluir, pero hasta la actualidad no hemos visto ese tipo de situaciones. Entendemos que si es para mejorarse es positivo, pero la tentación de modificar y que haya pasos en reversa, pues es, siempre está ahí, y lo que queremos las organizaciones civiles es que esto se apruebe y se logre ir poco a poco afinando la maquinaria para que tanto en transparencia haya un flujo libre de información y en materia anticorrupción pues se avance y se pueda combatir la impunidad que tanto daño hace a nuestro país. Entonces las apuestas son altas, las expectativas también, esperemos pues que salga pronto y vigilar y darle seguimiento y estar muy pendientes de los detalles, porque como decimos acá en mi pueblo, el demonio está en los detalles, ¿no? Licenciado Guillermo, en vísperas de los comicios del próximo 7 de junio, hay una propuesta que llama mucho la atención y se trata de candidato transparente. ¿Cuál es su opinión de esta iniciativa, que también ha tenido un gran impulso en las redes sociales con el hashtag 3D3 y la cual ha respaldado el mismo colectivo por la transparencia que usted representa en México? Las organizaciones civiles regularmente llegan las épocas electorales, hay quienes hacen vigilancia o monitoreo de programas sociales para evitar su uso electoral, hay quienes hacen evaluaciones de las propuestas en temas específicos, hay otras organizaciones que nos retraemos y no ingresamos a los temas electorales, pero en esta ocasión me parece que la iniciativa es más que plausible y es muy positiva. El principal déficit de nuestra clase política se llama probidad. La honestidad, la probidad no pueden demostrar que son personas comprometidas con la transparencia. Eso sí, se usa mucho discurso, dicen muchas cosas, hay mucha palabrería y mucha impunidad en sus declaraciones. Y no hay manera, los ciudadanos no tenemos manera de ponerles a prueba y verificar si es cierto que son transparentes o no. Entonces, esta campaña 3D3 lo que busca es decirles, bueno, si hay quienes por un refresco o una torta, 200 pesos, dan su voto, pues démosle sustancia a una petición específica. Los candidatos que quieran nuestro voto tendrán que demostrar que son transparentes. Y en esto les pedimos tres cosas. La declaración patrimonial para saber cuánto tienen. La declaración de impuestos para saber si han contribuido a la comunidad vía el pago de impuestos. Y un tercer elemento que es la declaratoria de intereses para saber dónde están puestos los intereses no nada más del candidato, sino de su familia y de su círculo cercano. Esto para evitar que una vez llegando el alcalde de alguna ciudad le compre las llantas de las patrullas a su hermano que tiene una llantera, ¿no? Por decirlo así, a ver qué tiene su hermano una llantera, cómo se llama y demás. Estos tres documentos son muy positivos. Hasta ahorita han habido alguno que otro candidato que ha hecho uso de esta plataforma. No del todo, la verdad, siendo honestos, hay muchos quien temen y no lo han logrado o no lo han hecho, pero es muy positivo que se dejen de tapujos y de palabrerías y nos demuestren que son transparentes. En el caso de México, pues ha habido intentos de, hay gobernadores, bueno, actualmente gobernadores como el de Sinaloa, Mario López Valdés, en su momento hizo pública su declaración, una versión pública de su declaración de bienes, y lo que buscamos, o lo que se busca pues en esta campaña, es que inicie una nueva clase política con mayor conciencia de lo que es el escrutinio público. Como funcionarios públicos, como servidores, pues, al parecer nuestra clase política no se da cuenta que tienen la obligación de estar sujetos a un umbral menos estricto de protección en la intimidad. En otras palabras, el umbral de protección en la intimidad que tenemos todas las y los ciudadanos, pues es muy alto y pues usted, yo y quien demás se dedique en el ámbito privado, pues tiene derecho a salvaguardar y a no dar mayores explicaciones. Pero si a alguien de esta clase política aspira a administrar nuestro dinero, y en el clima de corrupción e impunidad que vive nuestro país, creo que vale la pena sembrarle a las nuevas clases, a la nueva clase política, a los nuevos candidatos, que se vayan acostumbrando a que tienen que hacer pública más información y que tienen que responder de manera más acuciosa y más, digamos, profunda que cualquier otro ciudadano. Ciertamente no dejan de ser ciudadanos al momento de tener un cargo público, pero sí están más obligados, no nada más legalmente, sino moralmente, pues a rendir más cuentas. Y esta campaña es lo que hace, buscar ese nacimiento de esa nueva clase política que esté acostumbrada a rendir cuentas. Muchas gracias, Guillermo Noriega. Les recuerdo a quienes nos escuchan que Guillermo Noriega es coordinador del colectivo por la transparencia en México. Gracias por su tiempo. ¿Le gustaría agregar algo? No, pues nada más agradecerles la entrevista, decirles que nos apoyen buscando a los representantes federales para pedirles que queremos transparencia ya, como dice nuestro hashtag en Twitter, transparencia ya. Queremos que aprueben antes de que las elecciones lo echen todo a perder, que aprueben cuanto antes las reformas en materia de transparencia y anticorrupción. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a usted nuevamente. Hasta luego. Gracias igualmente. Reportó Geraldina Lázaro. Y bueno, ahí está estas puntualizaciones de Guillermo Noriega que hace respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que si bien menciona es un paso agigantado el haber discutido y colaborado en esta ley general. Sin lugar a dudas, sí todavía falta un buen tramo para que esta ley figure y que realmente se tome en cuenta. Desafortunadamente, para estos comicios que vienen para el 7 de junio y que ya arrancaron el domingo pasado, pues desafortunadamente ya es, digamos, es como opcional, ¿no?, hacer transparentes sus intereses, su patrimonio y otras cosas que, digo, a decir, como, bueno, como lo explicaba Guillermo Noriega, es importante que nuestros representantes pues esclarezcan todos estos puntos. Digo, a final de cuentas, el que nada debe, nada teme, dicen por ahí. Y en este sentido, también quisiéramos presentarles esta producción de nuestras compañeras de Radio CIMAC. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La ambigüedad legislativa en materia electoral en los estados de la República Mexicana sobre paridad de género ha derivado en impugnaciones ante los tribunales, lo que apuntaría a una eventual negación de los derechos políticos de las mujeres. La investigadora en estudios de género, Blanca Olivia Peña Molina, advierte que aunque la reforma político-electoral de 2014 estipuló la paridad en candidaturas a senadurías y diputaciones federales, no obligó a la integración paritaria de las candidaturas para los ayuntamientos. Escuchemos. Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos, que había levantado mucha expectativa, omitió, por ejemplo, definir qué debería entenderse por método de selección de candidaturas y los criterios para cumplir con la paridad, dejando como prerrogativa a los partidos a lo que definan sus estatutos internos, con la salvedad de hacerlos públicos y de enterar a las autoridades electorales competentes. Esto resulta relevante porque además de la renovación de la Cámara de Diputados Federal y la elección de 9 gubernaturas, el 7 de junio se elegirán 993 ayuntamientos en 16 entidades federativas. Olivia Peña detalló que de una revisión a las leyes estatales encontró que hay diferentes interpretaciones de la paridad. Así lo dijo. Las formas en que se legisló al respecto hay paridad que aplica a toda la planilla completa, entendiendo por planilla completa desde la candidatura a la alcaldía o presidencia municipal, sindicatura y regidurías por ambos principios. Otros estados dijeron, vamos a considerar fórmulas separadas. Presidencia y sindicatura son una fórmula, regidurías es otra. Entonces, pasan el criterio de paridad a las regidurías, pero no a la fórmula de presidencia y de sindicatura. La especialista observó que en el actual proceso hay una tendencia a judicializar los derechos políticos de las mujeres, debido a que no todas las constituciones locales ni todas las leyes electorales estatales contemplan que la mitad de las candidaturas en ayuntamientos sean para las mujeres, como ocurrió en Nuevo León, Morelos, Querétaro y Baja California Sur. Anayeli García, CIMAC Noticias. Bien, estamos de vuelta aquí en Chiapas Expediente Nacional y ahora vamos a cambiar de tema. Y tenemos en la línea telefónica a Neftalí Reyes. Él es de Servicios para una Educación Alternativa AC, Educa Oaxaca, y con él vamos a conversar sobre esta guía para la defensa comunitaria, una iniciativa que sirve para la defensa de los derechos humanos desde la perspectiva comunitaria. Bienvenido a Chiapas Expediente Nacional, Neftalí. Hola, buen día. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación al programa. Y pues eso, venimos a hablar un poco de la experiencia de construcción de la guía para la defensa comunitaria, que es un proceso que hemos trabajado en Educa junto con otras organizaciones de la costa, del Istmo, de los valles centrales, de la Sierra Norte de Oaxaca, y que creemos es una aportación bastante interesante para los procesos de defensa de derechos, como ustedes lo han comentado, a nivel comunitario, ¿no? O como decimos aquí en Educa, a ras de tierra. Muy bien, Neftalí. Bueno, si nos contaras a partir de qué fue iniciado este proyecto, que si no mal recuerdo es la recapitulación de dos generaciones de la Escuela de Defensores y Defensoras Comunitarias. Así es, este proceso lo iniciamos en 2012 y iniciamos con una, primeramente con una escuela de defensoras y defensores comunitarios, debido a la alta conflictividad social y política por la que atraviesa el estado de Oaxaca, principalmente generada por proyectos de infraestructura a gran escala. Y empezamos a reflexionar con algunas organizaciones de las regiones de Oaxaca que era importante empezar a profundizar en el tema de estrategias de acción, de estrategias de sobre todo de acción de las personas, de las comunidades, de las organizaciones, de los grupos que estaban o que están y se encuentran todavía realizando una defensa de derechos. Entonces, esta escuela fue impulsada, la Escuela de Defensoras y Defensores Comunitarios, fue impulsada en 2012 y actualmente estamos por impulsar la cuarta generación de esta escuela, que en este año es una escuela regional en la costa de Oaxaca. Entonces, a partir de ahí vimos que era importante sistematizar, vimos que era importante juntar todos los contenidos abordados durante las dos primeras generaciones, y es como se produjo la guía para la defensa comunitaria, que la guía para la defensa comunitaria se basa como en dos líneas principalmente. Una que tiene que ver con todo el aporte que se ha construido desde las comunidades y algunos ideólogos, algunos intelectuales indígenas de Oaxaca que generaron la flor comunal basada en una propuesta colectiva de vida y que se basa sobre todo en el trabajo colectivo, el tequio, el sistema de cargos, la fiesta, el territorio. Y a partir de ahí empezamos a tejer siete estrategias para fortalecer precisamente esta flor comunal, para fortalecer pues la comunalidad y todo este sistema de vida colectivo, basado principalmente en una propuesta colectiva y, por otro lado, de cuidado y defensa de los bienes comunes. Muy bien, la verdad es que sí. Ojeando pues esta guía para la defensa comunitaria, me encontré con este modelo que justamente ya comentaste y el cual llamó mi atención, y que bueno, ya cuando nuestros escuchas tengan acceso a esta guía, pues ya podrán ellos ser testigos de lo que platicamos aquí. Y bueno, también me gustaría saber si esta guía está solamente alimentada con problemáticas o testimonios, alimentada por los defensores oaxaqueños. ¿Cómo, perdón? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, que esta guía, si solamente está abordada por defensores comunitarios de Oaxaca. Sí, en esta, las primeras dos generaciones participaron, como ya comenté anteriormente, personas, organizaciones, comunidades prácticamente de las ocho regiones del estado, e invitamos algunas experiencias, sobre todo de Guerrero, invitamos al CECOP, ¿no?, para que nos compartiera también sus experiencias de defensa, al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, a la presa La Parota, en Guerrero, e invitamos a compañeras y compañeros de Chiapas para que también compartieran parte de su experiencia. Entonces, se puede decir que los contenidos eminentemente vienen a partir de los comentarios, de las experiencias de lucha de estas comunidades, y que, si bien la defensa del territorio fue una línea muy fuerte empujada durante las dos primeras generaciones, la guía también aborda otro tipo de problemáticas, ¿no? El modelo de defensa que se coloca, que nosotros le llamamos, es una propuesta de defensa de derechos desde una perspectiva comunitaria. Nosotros colocamos que fuera construida a partir de la experiencia de estos procesos, y que aborda también otro tipo de derechos, ¿no? Derechos civiles y políticos, problemas con ayuntamientos, municipios, problemas agrarios, ¿no? La participación de las mujeres o derechos de las mujeres. Entonces, es un modelo que se puede aplicar y replicar también con otros, con otras defensas que se instrumentan no solamente en el estado de Oaxaca, sino yo creo también es bastante válida para los procesos de defensa, ¿no? A nivel nacional, aún mesoamericano. Así es, Neftalí, de verdad que han diseñado una herramienta muy valiosa para todas estas comunidades y que realmente ahorita se están enfrentando a un contexto muy complicado. Así es. Neftalí, nada más si pudieras recordarnos dónde podemos acceder a ella o incluso si es descargable. Pueden acceder a la versión electrónica en la página de Educa, que es www.educaoaxaca.org. Van al apartado de publicaciones y ahí se encuentra la guía. Y pues también les invitamos a seguir la página. Tenemos nuestro boletín diario, que es La Minuta, y que pues en La Minuta también está colocada todas las reflexiones que se hicieron durante los módulos previos y las reflexiones que aún vendrán este año con la generación, la escuela regional que estamos impulsando en la costa de Oaxaca. Así es, muchas gracias nuevamente, Neftalí, por esta participación y también gracias por esa valiosa información, ese servicio de información que nos hacen llegar con La Minuta. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y pues estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. También pueden mandarla desde la página de Educa o el Facebook de Educa, y si gustan aún incluso podemos hacerles llegar la versión impresa de la guía. Claro que sí, ¿cómo podría ser eso? Pues solamente tienen que escribir un correo a Educa mencionando si quieren alguna cantidad, ¿no?, de guías, y en eso ya nos ponemos de acuerdo para hacer el envío. Pues es un material producido por compañeras y compañeros y tratamos de que llegue a todos los lugares, ¿no?, donde enfrenten este tipo de problemáticas. Excelente, pues así lo hacemos. Incluso podría servir para algunos de los que nos están escuchando, ya lo escucharon, claro, si están interesados, claro, por medio de Chiapas Expediente Nacional nos coordinamos y con mucho gusto se les compartimos. Por supuesto, con mucho gusto. Pues muchas gracias por la entrevista y estamos en contacto. Por supuesto, hasta luego, Neftalí. Pues ya escucharon ahí ustedes esta valiosa herramienta como la guía de defensa comunitaria ante todos estos problemas y sobre todo ante las reformas estructurales que ya se vio que vienen con mucha agresividad y que creo que aún nos falta mucho por ver. Y en este sentido, y aprovechando la magia de la radio, continuamos en este bello estado de Oaxaca, puesto que en él también se presentó la primera defensoría especializada en proteger a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. Y bueno, esto trasciende porque es una iniciativa de un órgano estatal en México. Voces en movimiento. Marchar en silencio para que nunca más un periodista mexicano sea silenciado. Razi González, periodista y consultor, coméntanos acerca de esta defensoría especializada en proteger a periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos en Oaxaca. Es la primera defensoría que existe en el país en el ámbito local, con la especialidad de defensores y periodistas. La idea es tener una perspectiva integral en la protección y en la defensa de defensores y periodistas. El objetivo central es proteger el derecho de defender los derechos humanos. Ese es el sentido central. Para ello, lo que tenemos que hacer en buena medida es, por una parte, defender y proteger a quienes realizan la tarea de defensa de derechos humanos y a quienes realizan tareas de periodismo, ¿no? Por una parte las tareas de protección y de defensa, y por otra la de promover el reconocimiento del trabajo que realizan, porque en buena parte la vulnerabilidad en la que realizan su trabajo depende de que socialmente no se les ha dado el reconocimiento y el valor que tiene su trabajo. Estoy viviendo en la sierra pensando. ¿Cuáles serán los retos principales que tendrá la Defensoría para que pueda cumplir con los objetivos que nos acabas de mencionar? Tenemos muchos retos a nivel interno y externo. Por una parte, a nivel interno, aunque es un esfuerzo importante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pues esta institución tiene recursos limitados, ¿no? Entonces, nunca tendremos capacidad de abordar toda la necesidad de atención que hay en el Estado. Como reto intermedio, ¿no?, interno y externo, está la situación de defensoras y defensores comunitarios. También las y los periodistas comunitarios son de la gente más vulnerable, ¿no?, porque están lejos de donde podamos saber que están en riesgo, porque están más expuestos a amenazas directas. Entonces, ese es un gran reto. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Para que nadie sufra debemos luchar, pues todos somos uno. Con respecto a las funciones que tendrás, Razi González, como responsable de esta defensoría especializada en proteger a periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos, ¿cuáles podrías compartir para el auditorio? Bueno, primero tenemos la recepción de los casos de agresiones, ¿no?, que ya se hayan consumado, o el riesgo de agresiones, ¿no? También esa es una parte muy importante. Bueno, debemos investigar lo que haya sucedido y debemos concluir los casos, ¿no?, sea en recomendación, sea en informe, sea en alerta, ¿no? Esa es una parte muy importante, un gran bloque de acción, la investigación de las violaciones a los derechos humanos y la conclusión de los casos, ¿no?, de los expedientes. Eso en cuanto a las agresiones ya cometidas. Otra parte muy importante que de verdad hace único este espacio es el abordaje de las situaciones de riesgo. Si sabemos de alguna defensora o defensora en riesgo, si sabemos de algún periodista en riesgo, tendríamos capacidad de valorar si ese riesgo deriva de su trabajo, ¿no? Y en ese sentido, demandar ante el gobierno medidas especiales de protección adecuadas a esa persona específica. Voces en Movimiento. Esta es una producción de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. Contáctanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta, y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Chiapas Expediente Nacional y desafortunadamente hemos llegado al final de esta transmisión, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro boletín electrónico www.bocadepolen.org y que toda la información que tenemos aquí o que la, por lo menos la que escucharon hoy puedan tener acceso a ella tanto en los audios como una nota informativa. Bueno, quisiera agradecerle la co-conducción a mi compañera Anita Ana de la Cruz. Muchas gracias por la invitación. También el apoyo de Nancy en los teléfonos. Nancy Pichardo, muchas gracias. En la producción, Emilia Redondo. A nuestro corresponsal, Rafael Sevilla, del colectivo Voces de la Tierra. En los controles técnicos, contamos con la participación de Socorro Montes. En la conducción, Geraldina Lázaro, a nombre de Eugenio Bermejillo. ¿Cuánto vale aquel que se ufana de los bienes que va a también en las redes sociales? Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Como pueblos queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.